De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3630. Esta emisión virtual, como le pudiéramos llamar, porque todo el mundo está en sus lugares de origen, por decirlo así, o sea, su casa, y estamos transmitiendo el programa en vivo y directamente desde Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Acompáñenos, que tenemos un programa sensacional para usted, el equipo completo trabajando para usted, Fernando Joil en el control operativo y en el musical. Le mandamos un saludo hasta Mérida. Hoy me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues aquí con nuestro invitado de la noche, del líder ejecutivo que nos trae un tema sensacional. Hoy lunes, inicio de semana, así que pues espero que estén pues descansados del fin de semana. ¿De 10, 12 días? ¿Cuánto pues, llevamos? Pero bueno, se seguirán descansando por lo menos en casa o intento de descanso, porque combinar los quehaceres de la casa con los quehaceres de trabajo, créanme que es una tarea difícil de llevar. Lo digo por experiencia, pero bueno, para aquellos que no estaban acostumbrados y ahorita lo tienen que hacer, pues a mirar la solución. Y no sigan viendo el problema, que precisamente es el tema que nos trae hoy David, nuestro invitado del líder ejecutivo. Pero bueno, ya me estoy adelantando, Robert. ¿Qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Así es, amigos. Arrancamos el programa escuchando Back to Black, Regreso al Negro. Eso me dijeron a mí hace muchos años y así me quedé. Back to Black. Esta fue Amy Winehouse, esta cantante norteamericana y compositora británica, destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales. Esta fue la que arrancó el programa. Vamos a tener variado, que Fernando nos programó para esta noche, pero quédese con nosotros, que efectivamente nos acompaña aquí en el estudio virtual el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, amigos de la audiencia? Pues aquí en transmitiendo desde mi casa, que es su casa, haciendo home office. Claro. Y bueno, pues también si escuchan por ahí algún panadero o algún cuando haces home office a veces ocurre ese tipo de sonidos, ¿no? Y lo digo por experiencia. Oye, no hay como en México, ¿se acuerdan? En México había el camotero. Sí, sí, sí. Sí, aquí también, ¿no? El camotero. Pero acá chico, hay panadero. Así es, Robert. Pues bienvenido, David. Gracias, un tema sensacional, para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando. Fíjate, Robert, que precisamente ahorita en la situación que estamos, porque es una situación, es una cuestión pasajera, esto va a terminar. Y bueno, pues estamos justamente terminando el mes de marzo y ya próximos a iniciar el mes de abril. Y lo que me di cuenta un poco, Robert, para poder escribir este artículo, es pues la cantidad de información que tenemos en nuestras redes sociales y que la mayoría de las personas estamos pasmados viendo el problema. Se nos hace entretenido quizá, pero realmente no estamos no estamos viendo la solución. Y el artículo que publicamos en Líder Ejecutivo el día de hoy es justamente así, lo titulé: ve la solución, no sigas viendo el problema. Y bueno, en estos tiempos difíciles, Robert, Laura, es cuando sale a relucir el verdadero valor de las personas. Pues esta afirmación que les hago, pues no es un deseo o un pensamiento motivacional, es una realidad. Realmente los humanos nos ponemos a prueba cuando hay dificultades. Cuando estás en una nube de zona de confort, pues todo es bonito, ¿no? Claro. Pero cuando hay dificultades es cuando realmente nuestro valor es lo que sale a relucir, o nuestra falta de valor también. Y bueno, estamos viviendo justamente, Robert, un escenario pues visto solamente en películas de Hollywood. No sé si es de acuerdo conmigo, en las que Estados Unidos salva a la humanidad y termina con un final feliz. Sí, solamente en Hollywood, ¿no? Sí, y justamente ahora, en este momento, Estados Unidos y el mundo pues está enfrentando una crisis real contra un enemigo invisible. Un virus pues que afecta o afectará a un alto porcentaje de personas que viven en países altamente conectados a través del turismo, pero que también deja ver otras aristas de esta historia. O sea, el factor turismo es el que de alguna manera hizo o generó esta pandemia, por así decirlo. No es una cuestión acusatoria, sino es una cuestión en la que, gracias a que existe esta interconexión de personas que van y vienen de países y que generan mucha economía, que bueno, datos interesantes, el turismo a nivel mundial aporta más del 10% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues esto de alguna manera generó esta pandemia por el precisamente hecho de la interconexión de las personas. Pero bueno, ¿cuál es realmente el problema, Robert y amigos de la audiencia? Justamente, pues se han generado hipótesis del origen del virus. Que si fue un murciélago, que si fue un pangolín, Bueno, todo esto es lo que está en las redes, pero te puedo apostar que pocas veces o pocos usuarios han consultado directamente la fuente de la OMS, donde están los informes, las fuentes generadas a través de métodos científicos. Todos nos vamos o nos quedamos con a nivel meme, a nivel audio, a nivel video, a nivel chiste, pero no lo cuestionamos. O sea, estamos realmente, nos quedamos muy cortos en cuestión de las referencias científicas que hay publicadas en los sitios, por ejemplo, en el de la Organización Mundial de la Salud, donde están generados o documentados los procesos de contagio, los síntomas, la enfermedad, las estadísticas. Y bueno, en realidad, amigos de la audiencia, Robert y Laura, en realidad no es la primera vez que se tiene una pandemia en este siglo. Sí, o sea, si te acuerdas, en el 2009 tuvimos un proceso parecido con el H1N1, que también afectó localmente al turismo, ¿no? Entonces, se originó en México, ¿eh? Sí, fue el epicentro de ese problema, ¿no? Entonces, pues la realidad es de que pues algunos países el día de hoy pues ya han vuelto a su actividad normal. Por ahí hemos leído que justamente en China, en el lugar del epicentro, pues ya han superado las etapas que menciona la OMS y ya están poco a poco regresando a su actividad normal. Y bueno, este tema se me hizo muy interesante, porque la idea es centrarnos en mirar las soluciones en lugar de quedarnos viendo el problema. Y Pues por ahí es donde vamos a continuar esta noche. Fíjate, David, que nosotros en coaching aprendimos algo muy similar a lo que tú estás escribiendo. Y nosotros le llamamos, una cosa es el fenómeno y otra cosa es la explicación que te das de ese fenómeno. El ejemplo que siempre ponemos es, oye, se te ponchó una llanta. El fenómeno es, se ponchó una llanta porque pisaste un clavo. Pero las explicaciones que tú te das pueden ser muchas y variadas. Qué mala suerte tengo, me tenía que pasar a mí, estoy salado. Y entonces, como dices tú, hay que mirar a ver el fenómeno para poder encontrar las soluciones. Muy interesante la reflexión. Amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Qué linda canción, Fernando. Esta canción es Royals. Es una canción de Lorde. Lorde, qué nombre. Ya la habíamos escuchado. Ella es Marija Lani Yalich O'Connor, más conocida por su nombre artístico como Lorde. Es una cantante, compositora y productora neozelandesa que a los 12 años de edad firmó su primer contrato discográfico. Pues aquí la juventud en pleno. Buena música, Royals. Gracias, Fernando. Buena música. Gracias a usted también que nos acompaña. Déjeme darle una mención de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos una casa que cumpla los más altos estándares de calidad en desarrollos con amenidades y equipamientos que contribuyan a la sana convivencia de las familias. Ha sido la misión de Grupo Sadassi desde 1975. Ante la reciente situación de nivel nacional del COVID-19, reiteramos que lo más importante para Grupo Sadassi es la salud y bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Por esta razón hemos implementado acciones de prevención recomendadas por las autoridades. Nuestros centros de ventas y casas muestra permanecen abiertos y se desinfectan de manera frecuente a lo largo del día. Nuestros asesores observan los protocolos de prevención como el saludo a distancia y el constante lavado de manos y aplicación de gel antibacterial, en línea con la recomendación de practicar el distanciamiento social. Te pedimos programar tu visita comunicándote al desarrollo de tu interés. Esto es muy importante. Por cita, no hay aglomeraciones en la caseta de ventas y usted es atendido personalmente. Te voy a dar los teléfonos de las Américas: 9999-412185. El fraccionamiento Los Héroes: 9991-763050. El de Paseos de Mérida: 9996-114000. O también márcale al contact center de Sadassi, que es el número 01800-1080-1080. Y también puedes hacer una cita. Asimismo, te invitamos a que utilices nuestra plataforma digital para que resuelvas tus dudas y conozcas el hogar de tus sueños. Visita sadassiyucatan.com y sadassi.com, donde además de encontrar toda la información acerca del desarrollo y casa de tu interés, podrás programar una llamada telefónica en día y horario de tu elección, chatear con un asesor en línea de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche, contactar a un asesor vía WhatsApp al 9991-066284, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. Estamos a tus órdenes en el Messenger de Facebook de nuestra página oficial Sadassi Mérida. Recuerda que una casa propia te protege en tiempos difíciles, y una casa bien construida y adecuada para cubrir tus necesidades te brinda seguridad, te genera plusvalía y los créditos Infonavit y Foviste te protegen en caso de desempleo. Juntos saldremos adelante con más fuerza. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, amigos, la verdad que un mensaje sensacional, haciendo uso de la tecnología, con el bienestar de sus clientes y colaboradores, aplicando las medidas de distancia, sana distancia en Sadasi. ¡Hágalo! Es el momento oportuno de comprar una casa. Ellos son expertos. Además, te asesoran y no te cobran. Así es de que ya sabes. Bien, regresamos al estudio virtual, donde nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director general de director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conducción. Mi querido David, ¿con qué seguimos con el tema? Claro, claro, Robert. Y bueno, amigos de la audiencia, si nos acaban de sintonizar, pues estamos hablando de este tema que traje al programa, que es de la solución y ya no sigas viendo el problema. Hablábamos en el primer corte de cuál es realmente el problema que estamos atravesando, que es un problema que ya hemos atravesado antes como humanidad. Mencionábamos también que de hecho algunos países ya están volviendo, a la actividad normal. Y que, bueno, se entiende que, bueno, pues van a haber consecuencias después de superar la pandemia. Y esto aplica directamente a la parte, no de la salud, sino más bien de la economía. Nos espera una recesión económica justamente a los países donde hay más afectados, ¿no? Que, de alguna manera... Es la parte compleja de este problema, ¿no? La parte de las consecuencias, que son la parte hacia la economía. Porque si nos vamos a la cuestión del análisis, sin ser epidemiólogos, podemos entender que, por ejemplo, a nivel estado de Yucatán, yo leía que se registran alrededor de 100, un poquito más de 100 fallecimientos por problemas respiratorios como la neumonía en el estado, 100. Si vemos los registros que nos van dando las autoridades todos los días, bueno, pues va creciendo. Aquí el problema es, obviamente, que los 100 se distribuyen a lo largo de un año, pero acá pues estamos hablando de que pues se pueden registrar en un momento dado, si no nos cuidamos, pues muchos de manera simultánea, y es ahí donde estaría la parte complicada, ¿no? Pero bueno, correcto. La idea es ¿por qué entonces el problema lo percibimos con estas dimensiones colosales? ¿Por qué percibimos o por qué nos quedamos viendo el problema como un problema que nos agobia muchas veces, que nos tiene de alguna manera en una situación de estrés para algunas personas? Y las respuestas o la realidad, y que estuve analizando al momento de estar redactando este artículo que venimos a compartir en Fórmula de los Negocios, justamente es cuatro elementos que yo percibo como los que han generado la verdadera crisis en nosotros, ¿no? Y sobre todo, bueno, al menos en México es algo que es evidente. El primer punto que quisiera compartir con la audiencia es que tenemos un déficit en el pensamiento crítico. O sea, este pensamiento crítico es un proceso que nos ayuda a organizar conceptos, ideas y conocimiento. Implica analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios. Ese es el pensamiento crítico. Realmente las redes sociales no son responsables de nuestros juicios. O sea, si estamos en Facebook y nos comparten información, pues no, simplemente no la filtramos, no le aplicamos pensamiento crítico, simplemente la replicamos si acaso la escuchamos, si es un audio, si es por WhatsApp, si es por cualquier medio de YouTube, simplemente no le aplicamos el pensamiento crítico. Y este es una de las causantes por la cual nos quedamos, Robert, pues viendo el problema y no pensando en la solución. ¿Sí? Fíjate que dijiste algo muy importante. Cuando no aplicamos el pensamiento crítico, o sea, no nos hacemos conscientes de que estamos, digamos, asimilando la información o verificando la fuente de la información, o nos dejamos llevar por esas voces pues amarillistas, esas voces que generan tragicomedias enormes, y no analizamos nuestros juicios que emitimos, o sea, ese déficit en el pensamiento crítico, es cuando se desatan todas esas emociones negativas que nos llevan a la ansiedad, a la depresión, etcétera. Entonces hay que informarnos, asimilar la información, aprender, y esto tiene que ser un continuo aprendizaje, no lo podemos detener, porque esto sigue evolucionando. Este virus nos ha venido a cambiar muchas cosas de lo que ya sabíamos de los virus anteriores, y lo tenemos que aprender en la medida que nosotros nos aplicamos al pensamiento crítico, precisamente, David. Es correcto, Robert, y bueno, fíjate que otro de los elementos que también han contribuido a estos efectos de la pandemia a nivel local, viéndolo desde el punto de vista de México país, viéndolo desde el punto de vista de Yucatán, Mérida, ¿no?, donde estamos, es precisamente la falta de conciencia sobre el bien común. Correcto. El bien común es un concepto, Robert, que se relaciona con el bienestar o el bienestar o estar bien de nosotros, los ciudadanos o personas de una comunidad. O sea, ¿qué es esto del bien común? Se relaciona mucho con la convivencia, se relaciona con la salud, se relaciona con el medio ambiente. O sea, son ese tipo de bienes que nos incumben a todos y del cual todos somos responsables. Por eso, la falta de conciencia sobre el bien común, pues ha hecho que de alguna manera, si vas a ir al Costco, ahí se llena con 500 pesos, como si fuera un paseo familiar. Y dices, ¿dónde está la conciencia del bien común? ¿Le vale ese famoso valeísmo, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? De muchas personas, de no estar conscientes de del bien común. Esto también ha generado justamente pues esta crisis que estamos, en la que estamos muchas veces viendo y observando, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, David. Y mira, esto lo relaciono yo directamente con la protección. O sea, me protejo yo para proteger a los demás. Ese es el pensamiento del bien común. No me protejo nada más en mi individualidad y me valen gorro los demás. No, me protejo, porque si yo me protejo y yo no contamino, estoy protegiendo a los demás. Ese es el pensamiento del bien común. Por eso ha habido tanta discusión en las medidas, si usamos tapabocas, si no lo usamos, si salimos o no salimos. Pero el pensamiento, como dices tú, del bien común es, me cuido yo porque cuido a los demás. Creo que eso lo resume en una frase. Muy bien, amigos, no se me vaya, vamos un corte comercial, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta canción es de Laura Pergolesi. Es una cantante norteamericana, pues muy joven, yo creo, conocida como LP. Y esta canción que estamos escuchando es Lost on You, Perdida en Ti. Buena música, buena selección, Fernando. La verdad que para amenizar los cortes comerciales, yo sé que usted mucho, bueno, los que tienen necesariamente que trabajar, pues ya van de regreso a su casa, van en su automóvil. Súbale al radio, hace calor. que por cierto ya vamos en plena subida para recibir la Semana Santa la otra semana con los calorcitos. Acaban de, el gobierno del estado acaba de ampliar el quédate en casa hasta el 30 de abril. Así es de que va para largo, estamos empezando el mes de abril. Y pues va a ser todo un mes también a nivel general. Ya declararon la emergencia sanitaria a nivel federal. Eso es muy bueno porque entonces todo mundo tiene que alinearse a las medidas y también el quédate en casa se extiende hasta el 30 de abril con nuevas noticias a nivel nacional. Así de que hagamos caso, amigos, quédese en casa. Mire, como nosotros trabajamos en casa, hay que buscarle la manera. También le recomiendo, hay que ayudar a los que de veras lo van a necesitar. Son aquellos vendedores que viven al día, que les compramos la frutita. Que, mire, búsquenlos, cómpreles por adelantado, déles lo que usted compraba de veras y después que se lo dé, no sé. Hay que ayudar, esa es la unidad de la sociedad que tenemos que hacer. Ya ve que también el gobernador hace rato anunció, pues va a bajar, va a dar 50% de descuento en los recibos telefónicos, de la luz, a los recibos que no rebasen los 400 kilowatts, que eso pues va dirigido a los que menos tienen. Así es de que, qué bueno, es una ayuda, es una ventaja. También en todo Yucatán, le van a dar a usted prórroga, no tiene que pagar el agua, no tiene que pagar la basura. También poquito en poquito, pero ayuda. Perdóneme usted, así es de que ahí tiene usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Somos tu mejor solución. Que por cierto, déjeme decirle, márquele a Adit Imper. Mario Gamboa posteó en las redes sociales que él compró y invirtió en un lote de gel y lo está dando a superprecio, casi a costo. Así es de que márquele a Adit Imper al 9999440913. Y sirve que de una vez, ya que lo tiene en el teléfono para que le compre este gel, que le hagan un estudio. Es el momento de que le hagan un estudio de sistema térmico para nuestros hogares. El calor ya llegó y esto es para reducir la sensación térmica interior y así disminuir el consumo de energía eléctrica en aires acondicionados. Además de ser una época perfecta para impermeabilizar, hágalo. Contrátele ahorita por adelantado el sistema. Ellos están trabajando, se lo pueden hacer. Ellos le asesoran, le venden y se lo instalan. Así es de que aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Y ahora que estás en casa, pues puedes ver cómo trabajan, puedes ver cómo lo hacen, todo con las medidas necesarias de la sana distancia. Márcales, repito, 9999-440913. Búscalos en Facebook como Adit Imper o en su página web aditimper.com.mx. Empresas verdaderamente socialmente responsables, sobre todo en esta contingencia. Y bueno, regresamos al estudio virtual, donde nos acompaña el ingeniero David Scorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conducción. Estamos con un tema sensacional. David, ¿con qué seguimos? Bien, Robert, mencionábamos pues cuáles son estas cuatro razones por las que esta pandemia nos ha congelado o nos ha mantenido en esta posición de estar viendo únicamente el problema y no estar viendo la solución. Mencionábamos que el déficit del pensamiento crítico es uno de los elementos que nos ha pues hecho llegar a este punto. También mencionábamos la falta o nuestra falta de conciencia sobre el bien común. Precisamente mencionabas esto de que hay que estar bien para poder hacer que los demás estén bien, ¿no? Entonces, es un factor que pues muchas personas no hacen conciencia de esta, de la importancia del bien común. Y hay dos elementos más que también percibo, que han sido la fragilidad y la vulnerabilidad de las instituciones de gobierno. Esto, de alguna manera, también ha contribuido a que haya esta incertidumbre. Como mencionabas, yo creo que, bueno, uno de los estados que ha sido la excepción ha sido nuestro estado Yucatán, desde prácticamente antes de que a nivel federal se declararan vámonos para la casa. Nosotros ya estábamos aquí desde antes del día 17, aguardando o guardados o empezando este proceso de no estar en contacto directo con las personas. Y también el propio gobierno ha lanzado esas señales de fortaleza y de ayuda hacia quienes menos tienen, como lo acabas de mencionar, en el anuncio que apenas fue hace una hora este anuncio. Pero bueno, no es el mismo contexto a nivel nacional. O sea, percibimos fragilidad y vulnerabilidad que se va reflejando en incertidumbre, y eso genera miedo, y pues el miedo, como dicen los Jedi, ¿no?, te lleva al lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, y un elemento más finalmente es la falta de liderazgo del ámbito empresarial. O sea, los empresarios, los líderes empresariales han estado muy callados, y justamente también hace igual por la mañana el centro empresarial, la Coparmex, publicó un boletín al respecto, pero a nivel nacional no estamos viendo el liderazgo que se requiere para estos momentos de incertidumbre. O sea, necesitamos que haya una representatividad de parte de los empresarios, porque la realidad es de que la cuestión económica o las consecuencias que van a surgir después de esta pandemia, bueno, si no se aplican los liderazgos necesarios, las consecuencias también no pueden ser muy buenas, ¿no? Y bueno, seguramente tendremos aprendizajes. Y Robert y amigos de la audiencia, es justo aquí cuando es necesario mirar la solución y no quedarnos viendo el problema. Y aquí te voy a citar, Robert, porque tú has dicho esto que voy a mencionar. Cambiar de posición al observador para generar acciones que nos muevan es el verdadero reto que hoy estamos enfrentando esta inmovilidad. O sea, cambiar la posición del observador. Tú los mencionaron algunas pláticas de coaching, de esta cuestión de mover al observador, porque realmente estamos clavados ahí todos los días viendo lo mismo y lo mismo. Pero nosotros no nos movemos, ¿no? Y bueno, para podernos mover, hay algunas preguntas que creo que nos necesitamos hacer. Necesitamos tomar estas decisiones en función, de cinco preguntas que considero que pueden ayudarnos a movernos, ¿no? Que más bien no son respuestas, son preguntas, porque como tú mencionabas en el coaching, el coach lo que hace es preguntarte, ¿no? Y estas cinco preguntas las vamos a tocar para el cierre, y es la parte reflexiva de la noche, ¿no? Compartir estas preguntas que es necesario hacernos para poder mover ese observador y cambiarlo de posición para poder generar nuevas acciones y entonces salirnos, dejar de estar viendo el problema y empezar a mirar las soluciones, ¿no? Entonces, por ahí es por donde va. Bueno, y tienes razón, y te agradezco que te refieras a algo que yo he dicho. Eso lo aprendimos en el coaching, el estudio de la personalidad para verdaderamente cambiar tu entorno y encontrar posibilidades donde no las ves ahora, es precisamente cambiando tu observador. Y eso se hace a través de las preguntas, tú lo has dicho, por eso también muchas veces decimos, no busque usted respuestas, mejor haga las preguntas correctas. Hay que aprender a hacer las preguntas correctas para llegar a ese bien común, para llegar a ese pensamiento crítico, para llegar a ese aprendizaje. Y pues en eso está basado una conversación. Hay que aprender qué preguntas nos hacemos. Pues sensacional el tema, David. No se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Qué linda canción. If You Feel My Love. Es una canción compuesta por la cantante norteamericana Bob, por el cantante norteamericano Bob Dylan. Fue incluida en su 30º álbum de estudio Time of the Mind, editado el 30 de septiembre de 1997. ¿Cómo no? El maestro Dylan, Bob Dylan. No podía faltar, mi querido Fernando. Muchas gracias. Buena música, buena selección para esta noche. Lunes, arrancando la semana. Toda, ¿ya cuántos días llevamos encerrados? Desde el jueves hace, vamos para la tercera semana, ¿no? Así es. Dos semanas, tres semanas, vamos para la tercera semana. Y lo que le falta de aquí al 30 de abril, mire, más vale que vaya usted sacando libros, juegos, etcétera, etcétera. Por lo pronto nosotros seguiremos trabajando virtualmente para usted. Sintonícenos, búsquenos. Y también nos puede escuchar a través de internet, así de que búsquenos también a través de internet, fórmula, radioformulayucatan.com.mx, donde diga 94.5 de FM, nos puede escuchar la transmisión en vivo a través de internet. Y pues aquí estaremos trabajando para usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Un Riego Inteligente. Miren, amigos, es esencial para mantener tu jardín en óptimas condiciones. Siempre verde y lleno de vida. Además, ahora que vamos a estar tanto tiempo en casa, pues qué mejor tener verdaderamente un jardín perfectamente bien regado. Tu sistema de riego funcionará de manera automática, poniendo cada gota de agua donde se necesita. Miren, nosotros acabamos de estrenar el riego automático aquí en su casa y se oye de maravilla. Se riega de maravilla. Estoy oyendo los ladridos de los perros. No son de esta casa. Pero bueno, les decía, nosotros acabamos de estrenar nuestro sistema de riego. Mire, lo puedo activar desde el celular hasta la llenada de la piscina, la podemos hacer a través del celular. Es una maravilla. Nos especializamos en el diseño e instalación de sistemas de riego de jardines de casa, fraccionamientos, campos deportivos. Realizamos proyectos ejecutivos para despachos de arquitectura, inmobiliarios y desarrolladores con riego inteligente. Mire, es el momento preciso de que le hagan un estudio. Y de esta manera pues, también contribuimos a que usted haga una planeación adecuada de su sistema de riego y sus jardines. Llámenos 9999-252491. Encuéntrenos en Instagram, Twitter, Facebook como Riego Inteligente. Será un gusto atenderle para crear jardines siempre verdes. Recuerda, 9999-252491. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual, donde nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos con este tema sensacional de no nos quedemos en las explicaciones que nos damos de un fenómeno, de un problema. Busquemos las soluciones y cómo hacerle. También me acompaña Laura Alcalá en la conversación. Y Laura, ¿con qué seguimos? Interesante el tema, ¿qué te ha parecido? Claro que sí, me encantó el análisis que nos trae David, pero bueno, ahora vienen las soluciones con estas preguntas que tienes, ¿no? Para planteárselas a la audiencia, David. Cierto, Laura. Y bueno, para ir cerrando el tema de la noche, pues ya vimos que qué es lo que nos está agobiando en la cuestión de esta crisis o esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces les traje pues estas 5 preguntas que yo les invito a que nos hagamos desde el punto de vista pues empresarial, ¿no? La primera pregunta es: ¿cambió o está cambiando la visión de mi empresa? O sea, con todo esto que está pasando, ¿está cambiando la visión de mi empresa? Esa es una pregunta que yo considero que es lo primero que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Si esa visión o esa, ese planteamiento de lo que mi empresa está sirviendo o está siendo su propósito en el largo plazo, con la situación que estamos viviendo y con las expectativas que vienen, ¿habrá cambiado esta visión? Esa es la primera pregunta que yo les invito a hacer. La segunda pregunta es, ¿surgió la necesidad de transformar mi modelo de negocio? O sea, es decir, con esta situación, el hecho de estar encerrados, el hecho de no tener el movimiento de la gente, que esto va a ser temporal, definitivamente, pero realmente hay la necesidad o surgió esta necesidad de poder transformar mi modelo de negocio. Esto me lleva a cuestionarme si lo que hoy estoy haciendo o la manera como estoy ingresando dinero o está siendo rentable mi empresa, lo va a seguir siendo después que pase todo esto. Una tercera pregunta, amigos de la audiencia, es: ¿será importante ahora redistribuir mis gastos y considerar nuevas prioridades? O sea, ya estoy en una situación en la cual los gastos que voy generando pues tenían ciertas prioridades antes de una situación como la que estamos viviendo. La pregunta sería: ¿será que después yo tenga que redistribuir mis gastos y considerar nuevas prioridades? El punto número 4 o la pregunta número 4 es: ¿se habrá actualizado mi escala de valores? O sea, ¿qué valor le estoy dando a la familia, al negocio, a los empleados, a mi seguro de vida, a mi seguro de gastos, a mi a la parte de la logística, al mantenimiento de mis vehículos, a la parte de la cadena de suministro, todo lo que involucra mi empresa? Bueno, pues se va moviendo esta escala de valores, se habrá movido, se tendré que reconsiderar cuáles son los contrapesos que debo de tomar en cuenta. Y finalmente, la pregunta número 5 es: ¿estaré o estoy actuando desde el miedo? Que bueno, esa es una pregunta que a la hora de tomar decisiones, si tomo decisiones con miedo, pues seguramente no me va a ir muy bien, ¿no? Porque moverme, como decíamos, moverme a la parte de ver la solución, pues implica poder tomar en cuenta o responder estas preguntas, que bueno, la vamos a dejar para los amigos, la vamos a compartir, y ya compartimos el artículo en las redes sociales, en Fórmula en los Negocios, y está también el líderejecutivo.mx, para que relean este artículo que comentamos esta noche y que de alguna manera contesten estas preguntas, porque estas 5 preguntas seguramente te llevarán a cuestionar tu posición en el tiempo presente. Pero lo más importante será la respuesta que te lleve a ver la solución en lugar de seguir viendo el problema. Este es el colofón, el resultado de esta noche. Preguntarte si realmente está cambiando tu óptica de la situación o del problema. Tú te estás moviendo para poder empezar a ver las soluciones. Como mencionaba Robert, se te pincha la llanta y en lugar de ponerte a filosofar, rápidamente resuelves el problema y se acabó. Claro. depende de qué te digas en cada fenómeno que te sucede, ¿no? Si te pones a quejarte o te pones a llorar, pues dependerá, pero dependerá precisamente, como tú lo dices, David, y te felicito, extraordinario documento. Esas preguntas tienen que, mire, y déjeme darle otra vez el comentario, este Víctor Frank, en su libro, El hombre en busca de sentido, él platica que gracias a las preguntas que se hizo cuando lo encerraron en Auschwitz, este centro de reclusión de los alemanes, ya había perdido a su familia, a sus padres, y él dijo, si yo me hago, me confundo con todos los que están aquí, porque todos los que estaban ahí, que encontró, decían, todos nos vamos a morir. Dijo, yo me hubiera muerto, pero él dijo, yo me hago preguntas diferentes. Y la pregunta diferente que se hizo es, ¿cómo salgo de aquí? Y salió. Ese es el poder de las preguntas. Y mire, por último, yo le puedo decir, si usted necesita una conversar con alguien, nosotros, Laura y yo, somos coaches de negocios, podemos platicar con usted una conversación que le ayude sin ningún compromiso. Escríbanos a contacto@formulelosnegocios.com.mx. Gracias, David. ¿Dónde te pueden localizar? Pues estamos en redes sociales. Síganos en líderejecutivo.mx. Y bueno, pues a 9992-30-3236. Muchas gracias, David, por estar aquí. Lau, vámonos. Pues gracias, David. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.